En este mismo instante llega a ustedes el noticiero La Lapa Informa, con la información más veraz y seleccionada de carácter social y ambiental. Un espacio que te informa sobre los aconteceres más relevantes de la semana, apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, Fundación del Río, a través de su Radio Voz Juvenil. Amigos y amigas, tengan todos una feliz tarde de ya lunes, iniciando semana. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en este bello municipio del Castillo, agradeciéndole primeramente al Todopoderoso por darnos un inicio de semana más, darnos, verdad, la oportunidad de convivir, compartir entre amigos, amigas, hermanos y hermanas, verdad, en este hermoso panorama. Como lo es el municipio del Castillo. Pues un fin de semana lluvioso, un inicio de semana lluvioso también, esperando pues verdad usted se encuentre muy bien de salud, y pues ahí invitándole para que se quede en sintonía de su noticiero La Lapa Informa. Comentarle que el día de hoy pues me encontraré por acá solo, ya que nuestra compañera Pamela Flores posiblemente lunes, martes, miércoles no estará con nosotros. Entonces por acá estaré con ustedes, amigos y amigas. Para iniciar, ¿verdad? También le agradecemos al compañero Berly Luna, que está en la sala máster. Y pues para iniciar vamos a escuchar los titulares para esta edición. $1.6 millones a las aulas en Nicaragua. Cifras preocupantes de la educación en Nicaragua. Infraestructura para la educación ha mejorado. Inicia el año escolar 2014 en Nicaragua. Comercio mueve 50 millones de dólares en inicio escolar. Muere camarógrafo de televisión herido durante protestas en Río de Janeiro. La Unión Europea lanza el proceso para normalizar sus relaciones con Cuba. El día de hoy en las noticias deportivas, Ofilio Castro es clave. Tantos versus Boer, serie atractiva. Costa Caribe puede repetir en el Pomares. El pequeño gigante. Noticias en detalles. Muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando, como les dije anteriormente, agradeciéndoles por su amable sintonía. Vamos a detallar esta información, ¿verdad? Pues una preocupación de que bastante no está, pues por acá nos han solicitado que saquemos esta noticia, pues nos han solicitado, y el día de hoy pues voy a sacar esta noticia con respecto, ¿verdad?, a caminos de todo tiempo, caminos en este municipio. Comunidades como el Che Guevara y comunidades aledañas pegando el grito al cielo por pésimo camino. La comunidad del Che Guevara, Romerito, Boca de Escalera, El Guayabo, La Bijagua, Romerón y muchas más son usuarios del camino que comunica de la empresa Palcaza hasta Boca de Escalera, y todos los usuarios de estas comunidades son quienes día a día viven en carne propia las grandes dificultades que tienen para trasladarse hacia la cabecera municipal o bien a otras localidades del municipio. Según testimonios de pobladores y comerciantes de la comunidad del Che Guevara, ya no hayan qué hacer debido a que se les está haciendo difícil el traslado de sus productos para la comercialización. Y es tan complicado que si en las pulperías se termina, por ejemplo, el arroz, los clientes aguantarían hambre hasta que los transportistas puedan llevar el producto con miles de dificultades. La ruta que viaja diariamente para la comunidad de Escalera para trasladar a todos los usuarios aparenta ser una panga en medio de tanto lodo y agua acumulada en los huecos que hay en el camino, donde el chofer apenas que hace todo lo posible por cumplir con los viajes, ya que en la semana hasta dos veces se le daña su medio de transporte debido al ajetreo del camino, que al mal estado del camino. Los comunitarios le piden al señor alcalde Rigo Bando que se ponga la mano en la conciencia y haga todo lo posible de repararles de una vez este trayecto, ya que se pasará el verano y de seguir así como está, estas comunidades quedarán incomunicadas. También le hacen el llamado a la empresa Palcaza que sea responsable de reparar los daños con su maquinaria. La Lapa Informa. Noticias del acontecer nacional. Vamos a continuar con más de la información en el ámbito nacional. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con todo el asunto de lo que toca hacer el arranque de las clases. Ya el día de hoy, lunes, pues felicitando a todos los docentes que ya regresaron nuevamente oficialmente. Pues ya estaban trabajando, pero allí recibieron a muchos alumnos y alumnas. Saludos especialísimos y, por supuesto, a todos esos alumnos que ya están en clase. 1.6 millones de aulas en Nicaragua. Nicaragua inició hoy el año escolar en medio de varios desafíos, entre ellos capacitar el alto porcentaje de docentes empíricos, que en secundaria es de 40%, mejorar los salarios de los maestros y disminuir la cantidad de alumnos que reprueban clase al final del periodo de estudios. Este año las autoridades educativas esperan una matrícula de 1.6 millones de estudiantes. En el 2013, sin embargo, más de 1.100 alumnos reprobaron al menos una materia y tuvieron que acudir a un proceso de reparaciones. Especialistas indicaron a la fuente de información que los maestros empíricos no cuentan con los conocimientos necesarios para aplicar un efectivo proceso de enseñanza o aprendizaje. Agregaron que el sector docente de Nicaragua es el que percibe los salarios más bajos en Centroamérica, por lo que la situación es más difícil. La Lapa informa. La Lapa informa. Cifras preocupantes de la educación en Nicaragua. Sin embargo, se desconoce el impacto que ello ha tenido para superar los niveles de empirismo en el sector educativo de Nicaragua, que en preescolar llega hasta el 65%, en primaria el 20% y en secundaria el 40%, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación. A ello se suma que con el último reajuste salarial correspondiente al 11%, los docentes de primaria recibirán un salario de 5.550 y los de secundaria 5.950. El maestro está siendo despreciado en la realidad por el salario que se le da, opina al respecto el presidente de la organización Fe y Alegría, Fernando Cardenal. Según el exministro de Educación, Miguel de Castilla, la prioridad educativa del 2008 es alcanzar la calidad de la educación, pues asegura que se ha logrado superar la falta de acceso con la gratitud, con la gratuidad y con programas como la merienda y el paquete escolar, así como la inversión en infraestructura. Infraestructura para la educación ha mejorado. Recibir clases de pie y con el techo a punto de caer forma parte de las anécdotas que Ríos escucha de personas mayores que estudiaron en el mismo centro. Río es uno de los 1.100 estudiantes que en el 2013 reprobaron una o dos materias y que la semana pasada realizaron exámenes de reparación. Por tanto, su mente está centrada en no reparar ninguna clase este año. Gracias a Dios y a mis padres, siento que tengo las condiciones para estudiar y seguir adelante, expresa. Silvio Gutiérrez, director ejecutivo de Fe y Alegría, reconoce el importante aumento de la matrícula escolar, pero afirma que se debe trascender de la oportunidad de matricularse a la oportunidad de aprender con calidad. La Lapa informa. La Lapa informa. Inicia el año escolar 2014 en Nicaragua. Este lunes arrancó el año escolar 2014 con un acto en el Instituto Maestro Gabriel, donde participaron las autoridades del Ministerio de Educación, el MINED, entre ellos la ministra Miriam Raudes, la viceministra Norma Irías, el viceministro Marlon Siu. Según las autoridades, el ciclo escolar comenzó con 1 millón de estudiantes matriculados de los 1.6 millones que las autoridades esperan en las diferentes aulas de clases para el 31 de marzo, cuando oficialmente terminará el periodo de inscripciones. En Nicaragua, según cifra oficial, el 65% de los maestros de preescolar son empíricos, mientras que en primaria es del 20% y en secundaria el 40%. En el arranque del año escolar no se reportaron incidentes como parte del Plan Integral de Seguridad Escolar. La Policía Nacional desplegó por los colegios miles de oficiales para resguardar la seguridad de los y las estudiantes. La Lapa informa. La Lapa informa. Orgullo de mi río San Juan. La terciopelo es un reptil muy grande. Puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud. La podemos encontrar esencialmente en la tierra, en ambientes boscosos, húmedos y muy húmedos. Relativamente abundan en la zona atlántica, hasta los 1000 metros de altura. Es una especie muy agresiva, especialmente en su periodo de apareamiento y cría, y se responsabiliza de su numeroso ataque, de los cuales un buen porcentaje son mortales. Se ha incluido en el apéndice 3 de la CITES, lo que significa que está amenazada por la pérdida de su hábitat y la cacería causada por el ser humano. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. La Lapa informa. Seguimos con más de la información en el noticiero La Lapa Informa, edición de lunes, iniciando la semana. Agradeciéndole a todos los fieles oyentes de este espacio noticioso, refuerzan vigilancia en el Caribe. Como parte de las medidas de seguridad de cara a las elecciones regionales del Caribe, el comisionado mayor Otilio Duarte, jefe de la policía del Triángulo Minero, Prinzapolca y Mulucucú, confirmó que ya comenzaron los patrullajes en la zona en conjunto con las tropas del Ejército Nacional. Asimismo, Duarte informó que fueron preparados 400 agentes policiales del Grupo de Intervención Rápida, GIR, que serán asignados al resguardo de la Junta Receptora de Votos de todo el territorio, tarea que compartirán con las tropas de la octava región militar. El jefe policial indicó que la preparación incluyó el entrenamiento de 60 efectivos de la GIR en técnicas antidisturbios y los vamos a usar en el resguardo del proceso electoral. El comisionado mayor Duarte aseguró que también contarán con el apoyo de un contingente de 100 efectivos voluntarios para resguardar para asegurar mayor cobertura. Región en calma. El jefe policial aseguró que están listos para participar en el traslado seguro del material electoral a cada centro de votación en la región ante el trabajo de seguridad preventivo que se desarrolla en el Caribe Norte. El presidente del Consejo Electoral Regional, Nery González, aseguró que no hay mayor amenaza que pueda empañar el proceso, ya que tanto el ejército como la policía les han asegurado que todo está garantizado. El comisionado mayor Yuri Valle, jefe de la policía de Puerto Cabezas, dijo que han desarticulado 3 bandas de delincuentes que se dedicaban a cometer asesinatos, secuestros y extorsiones a los productores en el sector de Tasba, PRI, La Pan y Santa Marta. A su juicio, estos operativos permitirán que el proceso electoral se desarrolle en calma. La Lapa informa. Comercio mueve $50 millones en inicio escolar. La inversión escolar para la entrada a clase genera unos $50 millones en la actividad comercial, entre los cuales destaca con mayor dinamismo el sector cuero, calzado, textil, vestuario y artículos de librería, según los datos que recoge la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, CCSN por sus siglas. Durante enero y lo que va de febrero, la industria de cuero calzado ha crecido el 108% con la venta de 250 mil pares de zapatos que generaron ingresos de $3 millones, de los cuales 2.4 millones provienen del comercio escolar, además de la compra de uniformes, calzado y útiles escolares. El sistema escolar generará otro ingreso por gasto de transporte, impresión de documentos y uso de internet en el alquiler de computadoras en cibercafés. La Lapa informa. Cambiando ya un poco de tema de hablar de la educación, vamos a hablar sobre agricultura. Cortadores de café los más castigados. El campesino Jimmy Montenegro recuerda con melancolía la alegría Navidad del 2012. En esa ocasión destazó un cerdo, hizo nacatamales, gallinas rellenas, hubo estreno de ropa y de zapatos, juguetes para los niños de casa y hasta se lanzaron cohetes durante la noche gracias a los 200 mil cordos de los 80 quintales de café que produjeron las 3 manzanas de este grano que su papá había sembrado hace 7 años. Pero la Navidad del 2013 fue triste y el sabor del café le dejó un recuerdo amargo, ya que de los 80 quintales que esperaba cosechar, solo obtuvo 2, porque el resto se perdió por efecto de la roya, lo que obligó a varios hermanos a él ir a cortar café a otra finca, pasando de pequeño productor a cortador. Este año he estado pila, parejo todo aquí, solo para la comida se trabaja. Si antes se comía 6 tortillas al día, ahora hay que comer 4. Nosotros vivimos de este cafecito y solo cortamos el de nosotros y no necesitamos ir a otra finca. Cuando no hay cosecha, sobrevivimos pescando en el lago de Apanás y haciendo rumbitos, cuenta Montenegro. La Lapa informa. Informa. Yo soy Ronnie, tengo 16 años. Antes estudiaba, pero me salí del colegio porque me costaba mucho la matemática. Me gusta el fútbol, pero ahora no hago nada. En mi casa, mis tatas me dicen que debo trabajar, a mí me parece, para tener algo de plata. Cuando salgo con los compas, necesito plata para poder comprar cerveza. La otra vez hicimos un concurso a ver quién aguantaba más, tomar más cerveza. Me gusta bailar reggaetón y así conquisto nenas. Bailo bien y yo les digo que ellas me gustan, pero la verdad es que solo me gustan para ver qué puedo lograr de ellas. O sea que se dejen tocar o tener sexo. Cuando uno está en estas edades, si te sale una oportunidad de estar con una mujer, uno la aprovecha y no piensa en nada. Hace poco me invitaron a un taller con un nombre rarísimo, un taller de masculinidad, y me preguntaron qué pensaba yo de que era un hombre. Yo les dije que para mí un hombre debe ser trabajador, llevar dinero a la casa, no dejarse de las mujeres, no llorar, demostrar que él es el que lleva los pantalones y, lo más importante, dejar bien satisfecha a una mujer en el sexo. Ah, también dije que no hay que dejar que otros hombres te molesten o se burlen. Si eso pasa, hay que defenderse rompiéndoles la cara si es necesario. No estuvo feo el taller, me puse a pensar muchas cosas que antes no pensaba, como por ejemplo, si seré machista o no. Soy hombre, no golpeo, no abuso, no insulto, no grito, soy feliz. Construyamos una nueva masculinidad libre, sin violencia. Otra masculinidad es posible. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. Como es de esperarse, todo acto de violencia trae consecuencias o secuelas graves que repercuten de manera significativa en la vida de quien la padece, sobre todo los que son muy vulnerables a ella, siendo las mujeres, los niños y niñas, los ancianos y las personas con discapacidades diferentes, las principales víctimas de la violencia dentro de la familia. Afecta a la familia como grupo organizado y a sus integrantes, debilitando las buenas relaciones familiares y armonía que debe existir para un buen funcionamiento de su entorno. En la medida que se vivencia ciertos valores negativos como la falta de comunicación, la falta del respeto, entre otros aspectos, se puede obtener como consecuencia el rompimiento de la unión como pareja. También se puede generar el abandono del hogar, pues la violencia afecta directamente las relaciones de pareja. Todos y todas por una vida sin violencia. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. La Lapa informa. Informa. Vamos a seguir con más detalles de la información, pues siempre tocando temas, ¿verdad?, de interés nacional. Seguimos con más del noticiero La Lapa Informa. La roya afectó a todos. La roya afectó por parejo a los productores, como es el caso de la finca La Balanza, donde, según el ingeniero Klaus Marín González, la baja en la producción ha sido de hasta un 37% con respecto al año pasado. Al año antepasado, cuando no había afectado la plaga, la merma incluso afectó la demanda de mano de obra, ya que de más de 500 trabajadores que usualmente contrataban durante el corte, solo se dio trabajo a 120 este año. Martín González dijo que se tuvieron que cortar más de 500,000 de plantas para poder hacer frente a la plaga, unas en Socola y otras en Renovación. Franklin Arróliga, administrador de la finca San José, dijo que la afectación es todo en todo el norte del país, ya que la roya es un hongo que se expande con facilidad, ya sea a través del viento, animales que pasan por la área afectada y los mismos trabajadores que emigran de una finca a otra y sin querer llevan la plaga en sus ropas. La Lapa informa. La Lapa informa. Titular del Banco Central de Nicaragua coordinará educación. El nuevo presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, es ahora también el coordinador del Consejo de Educación, que desarrollará este año una nueva estrategia, Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Humana. La institución bancaria emitió un comunicado para informar que a la tarde del viernes Reyes se reunió con el Consejo de Seguridad Social Humana y el Consejo Nacional de Educación. De acuerdo con lo comunicado, en el marco de la estrategia se desarrollará una campaña nacional de prevención y atención por una Nicaragua libre de drogas y acciones, así como campaña enfocada en temas como violencia intrafamiliar y prevención de desastres naturales. Nuevo jefe policial en el Caribe Sur. El comisionado mayor Cruz Alonso Sevilla asumió la jefatura policial en Bluefield en sustitución del comisionado Lee Edwin López, quien sobre su labor destacó el combate al narcotráfico. Logramos aumentar las operaciones en un 300% en comparación con el año pasado y disminuyó el tráfico y consumo interno de estupefacientes. Trabajamos en el crimen violento en el Tortuguero y la Cruz de Río Grande. Bajamos la actividad delictiva como el robo con intimidación y disminuimos en casi 3% las denuncias, mencionó. En tanto, Sevilla manifestó que pretende mejorar el trabajo policial en la región. El reto es trabajar con la comunidad, la población y las autoridades regionales, mencionó. La Lapa informa. La Lapa informa. Policía a vigilar colegios. A las 6 de la mañana, la policía de Managua realizó el despliegue de fuerzas que vigilarán las inmediaciones de los centros de enseñanza en la capital durante el inicio del año escolar en las escuelas públicas de Nicaragua. En el mismo participan miembros del grupo DANTO, utilizado para casos de intervención rápida, así como de las diversas especialidades con que cuenta esa institución. El subcomisionado Pedro Chavarría, jefe de las patrullas, indicó que la presencia de los uniformados servirá para obtener información en los alrededores de los colegios sobre la existencia de expendedores de droga y de licor, la prevención de accidentes y evitar que ocurran hechos delictivos. Es parte de los propósitos del plan policial, indicó Chavarría. Orgullo de mi río San Juan. Las mariposas azules viven generalmente en las regiones tropicales como Nicaragua, con un tamaño de ala de 15 centímetros. Se destacan por los destellos brillantes que la convierte en una mariposa única. Sin embargo, el reflejo de estos bellos colores solo se da sobre las alas. Parece ser que estos reflejos de las alas tienen que ver en la dominación de los machos en un determinado territorio. Esta mariposa diurna se alimenta de azúcares de fruta. Su periodo de vida es de unos 6 meses desde que coloca los huevos hasta su etapa de adulta. Es una especie en peligro por la posesión de los coleccionistas y artesanos. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. Orgullo de mi río San Juan. Como muestra de gloria en la tierra, así surge el río San Juan. El sábalo real es un animal que está en peligro de extinción. Su nombre común es sábalo real o tarpon. Pero su nombre científico es Megalops atlanticus. Este enorme pez puede llegar a medir 2.5 metros de largo y pesar hasta 161 kilos. Es un pez que embellece nuestro río San Juan y puede llegar a vivir hasta 55 años, pero por la mala práctica de los seres humanos, tales como la pesca descontrolada, uso de arpones, está provocando que este bello pez esté desapareciendo de nuestros ríos y lagos. Juntos y juntas podemos salvar esta especie. Si el sábalo real queremos ver, vos y yo lo tenemos que proteger. San Miguelito. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. Gritemos todos que viva Nicaragua. y que viva el río San Juan. La Lapa informa. Informa. Y pues bien, amigos y amigas, vamos a continuar con más de la información a esta hora de la tarde en el noticiero La Lapa Informa. Mineros marchan en Santo Domingo. Los mineros artesanales del Cafetal de Santo Domingo Chontales marcharon ayer para conmemorar un aniversario de la represión policial sufrida por protestar contra la empresa minera Bedo Gold y pedir la restitución de sus derechos al ser expulsados de sus áreas de trabajo, lucha que en ese entonces dejó 12 detenidos y unos 70 heridos y golpeados. Los mineros fueron acompañados por el alcalde de Santo Domingo, Nelson Álvarez, la vicealcaldesa Reina Salinas y parte del consejo, marchando además productores de la comarca Bandi, donde dijeron que la minera está perforando túneles para acabar con las fuentes de agua, y ciudadano organizado en Movimiento Salvemos Santo Domingo. En un reciente comunicado, la empresa Bedo Gold anunció que en el 2014 continuará su alianza con líderes, grupos organizados, agricultores e instituciones locales del municipio de Santo Domingo en Chontales para avanzar con el proyecto con proyectos sociales de protección del medio ambiente y el fortalecimiento de los recursos hídricos de la comunidad. Vamos con más información a esta hora de la tarde en el noticiero La Lapa Informa. Conservación de tortuga tora en el Pacífico. Como una especie en estado crítico de extinción incluida en la lista roja de las 40 especies en alto riesgo, la tortuga tora tiene dos playas en el Pacífico Nacional donde es protegida en su época de anidación. La organización Fauna y Flora Internacional, FFI por su sigla, trabaja desde hace 11 años un programa de conservación en Veracruz de Acoya de Acayo, en la Reserva Natural Chocosente y en Playa Salemina en Villa El Carmen, esto es en Managua. Año con año, esta fundación con la municipalidad y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales establecen vivero para acopio de huevos en los últimos meses del año. No obstante, según la coordinadora del programa de tortugas marinas, Belkis Gadea, las anidaciones en los últimos 10 años han venido bajando, lo que es preocupante, aunque esta temporada ha sido bastante positiva. En total se producen entre 10 y 30 anidaciones por temporadas en ambas playas. La Lapa informa. Informa. Seguimos con más de la información en el noticiero La Lapa Informa. Las mujeres son las más vulnerables. Existe una brecha muy grande entre las leyes y el discurso político en el gobierno del presidente, dice María Teresa Blandón. Esto es parte de las conclusiones a las cuales llegaron integrantes del movimiento feminista de Nicaragua. Blandón es una de las 227 mujeres de este movimiento que durante 3 días debatieron sobre la situación que enfrentan las mujeres en las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas y jurídicas actuales del país. Blandón señala que las feministas consideran que hay un debilitamiento de los mecanismos efectivos para que las mujeres puedan ejercer su derecho. Encontramos una retórica política muy distante de la realidad que vivimos las mujeres, dice Blandón, quien apuntó que las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación y exclusión. A eso le agrega que cuentan con el débil acceso a la toma de decisiones, aunque haya mujeres en el poder. La Lapa informa. Informa. Yo soy Rubén, tengo 40 años, soy divorciado y ahora vivo con otra mujer. Tengo una maestría en administración financiera y soy además economista. Soy gerente de un banco, llevo una vida muy ordenada. El problema es que tengo muy mal carácter, me enojo por todo y aunque trato de no demostrarlo, es que soy muy perfeccionista y las cosas tienen que hacerse a mi manera, a como yo digo. Porque los babosos hacen tan malos trabajos. Eso sucedía en mi casa. Mi esposa y mis hijas no querían tener la casa como yo quería. No me hacían caso. Hasta que mi esposa se cansó. No vio todo lo que yo hacía por ella, lo bien que la tenía, porque les compraba de todo. Y se divorció de mí porque, según ella, no se podía vivir conmigo, que nunca le hablaba de mis sentimientos y que la estresaba toda con mi perfeccionismo, que le costaba complacerme en ser más ordenada. Y lo peor es que la muchacha con quien vivo ahora, aunque está muy guapa, también me reclama que soy muy perfeccionista y que me refugio mucho en mi trabajo. Hasta me reclama que no la llevo a pasear. Soy hombre, no golpeo, no abuso, no insulto, no grito, soy feliz. Construyamos una nueva masculinidad libre, sin violencia. Otra masculinidad es posible. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. Las consecuencias o repercusiones de la violencia intrafamiliar en los niños y niñas constituye a nivel general un grave riesgo para el bienestar psicológico de los menores, especialmente si además de ser testigos también han sido víctimas. Estudios realizados en diversos países con distintos investigadores obteniendo similares resultados han demostrado que los niños expuestos en la violencia en la familia presentan más conductas agresivas, antisociales y generadoras de miedo e inseguridad, incertidumbre, problemas de estado ansioso, tristeza, aislamiento, problemas de concentración y bajo rendimiento escolar. Todos y todas por una vida sin violencia. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. Orgullo de mi Río San Juan. La mojarra. Estos peces viven en la costa atlántica, Centroamérica y precisamente en Nicaragua, en el lago Cocibolca, Solotlán, Apoyo y en la cuenca del río San Juan. Los machos son más grandes que la hembra y poseen una jiba o protuberancia muy pronunciada en la cabeza. La hembra, en caso de poseer dicha jiba, son más pequeñas. Las mojarras son peces omnívoros, lo que significa que aceptan todo tipo de comida. Mensaje de Fundación del Río, sus colaboradores y esta emisora. La Lapa informa. Informa. Noticias internacionales. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en el noticiero La Lapa Informa. Vamos a detallar información en el ámbito internacional. Muere camarógrafo de televisión herido durante protestas en Río de Janeiro. El camarógrafo de televisión herido el pasado jueves en las protestas de Río de Janeiro murió hoy por una parada cerebral tras pasar varios días hospitalizado en coma, informaron fuentes oficiales. Santiago Andrade se encontraba cubriendo las protestas por el aumento del precio del transporte en el centro de Río de Janeiro para el canal de televisión Band cuando fue alcanzado por un artefacto explosivo lanzado por manifestantes, según indicó la policía. Tras ser herido en la cabeza, el camarógrafo fue trasladado al hospital Sousa Aguilar, donde falleció hoy tras estar ingresado durante varios días en estado grave, informó a la fuente de información la asesoría de prensa del centro. Las autoridades estuvieron el domingo a un Las autoridades detuvieron el domingo a un manifestante sospechoso de haber lanzado el artefacto pirotécnico contra Andrade. El joven, identificado como Fabio Raposo Barbosa, de 22 años, fue señalado por la policía civil como coautor de los delitos de explosión y tentativa de homicidio calificado contra el camarógrafo. La Unión Europea lanza el proceso para normalizar sus relaciones con Cuba. Los países de la Unión Europea lanzaron este lunes el proceso de normalización de sus relaciones con Cuba, suspendiendo hace 10 años tras una ola de represión en la isla comunista. Reunidos en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 países de la Unión Europea dieron luz verde a las negociaciones que deben llevar a un acuerdo de diálogo político y de cooperación con la isla, dirigida por el presidente Raúl Castro, quien impulsa reformas que han abierto espacio a la iniciativa privada y facilitando los viajes al exterior. No se trata de una ruptura respecto a la política llevada a cabo en el pasado. Queremos respaldar las reformas y el proceso de modernización en Cuba mientras seguimos expresando nuestra preocupación en el relativo a los derechos humanos, declaró la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton. La Lapa informa. Informa. Muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Seguimos con más información. Sismo de 4 grados Richter sacude el Pacífico salvadoreño. Un temblor de magnitud de 4 en escala abierta de Richter sacudió una zona del Océano Pacífico del Salvador sin causar víctimas ni daños materiales, informó hoy una fuente oficial. El movimiento telúrico se registró anoche a las 21 horas local frente a las costas en el Pacífico del Departamento de la Libertad Centro, según un informe del Observatorio Ambientalista del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Añadió que el sismo tuvo una profundidad focal de 12 kilómetros y que lanzó una intensidad de 2 en El Salvador, de acuerdo a la escala modificada de Mercalli, que llega hasta 12. Las autoridades salvadoreñas no han reportado víctimas ni daños materiales a consecuencia del temblor. Presidente de Chile y Perú se reunirán en cumbre de Cartagena. Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Perú, Ollanta Humala, se reunirán este lunes en Cartagena al margen de la cumbre de la Alianza del Pacífico en su segunda cita desde el fallo de la Haya sobre límites marinos. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alfredo Moreno, dijo que Piñera, que llegó a Cartagena el viernes, y Humala, que aterrizó este domingo en la ciudad sede de la cumbre, sostendrá una reunión bilateral. No tenemos formalizado nada, pero estoy seguro que ambos mandatarios se van a dar un espacio para conversar e intercambiar opiniones, dijo Moreno. La Lapa informa. Y para cerrar en la información internacional, las milicias mexicanas patrullan armadas tras la detención de 14 presuntos criminales. Unos milicianos del estado mexicano de Michoacán, armados y encapuchados, patrullan la tarde del domingo la ciudad de Apatzingán, bastión del cartel Los Caballeros Templarios, donde el sábado realizaron un operativo junto a las fuerzas federales, que caminó con el arresto de 14 presuntos criminales. Unos 350 miembros de las milicias llamadas autodefensas, a bordo de más de 50 camionetas, llegaron hasta la plaza principal de Apatzingán para hacer un breve patrullaje en una caravana que desfiló frente a los soldados y policías desplegados en la zona, mientras unos helicópteros de la Seguridad Federal sobrevolaban la escena, constató la fuente de información. La Lapa informa. Informa. Agradecemos a todos los que están con nosotros. Vamos a un pequeño corte. Al regresar vamos a detallar deportes. ¡Aviéntese! Ya llegué, mujer. ¿Cómo seguís de la gripe? ¿Te sentís mejor? Pues ahí voy, viejo. El té de zacate de limón, eucalipto y jengibre me ha caído bien. ¿Y a vos cómo te fue? Me fue muy bien, de lo que te perdiste, vieja. Hoy en la reunión nos llevaron un folletito sobre los principios del turismo sostenible. Ah, es que el turismo sostenible tiene principios. Aquí está, y explica muy bien lo que se quiere con el turismo sostenible. Dice que busca la conservación ambiental. Es lo que te dije la otra vez. Proteger los recursos naturales, evitar la contaminación. Pero no solo eso, mujer. También busca la integración social y cultural, la participación de la comunidad y sus pobladores, respetar los valores para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ya te lo venía cantando. Por eso, nuestra mejor opción para invertir y generar dinero es el turismo sostenible. Sí, y otro de los principios que salen en esa cartilla es la rentabilidad económica, que se refiere a los reales, porque realizando actividades turísticas se generan empleo, las personas ven oportunidades de poner nuevos negocios, y al haber nuevos negocios se mueve y mejora más la economía de los pueblos. Sí, tenés toda la razón. Pero en cuanto me sienta mejor, me pongo a leer, porque me siento bien fregada. Mira que hoy te va a tocar sacar la cuajada. Es que con esta gripe que tengo, no voy a poder ayudarte. Ni quiera Dios se vayan a enfermar los que nos compran la cuajada. Mira que estos virus se pasan fácil. Claro que sí, vieja. Vos sabés que esta responsabilidad es de los dos. Y el padre dijo, en las buenas y en las malas, estate tranquila, yo lo hago. Turismo sostenible. Haciendo las cosas bien desde el principio. Es porque escondes en un dedo el anillo. Pati, pino, pinolera, basta que baile la cumba en la mesa. Pati, mi un pinol, mi caila, porque vos te lo... La Lapa informa. La Lapa informa. Noticias deportivas. Muy bien, vamos a agradecerle a todos los amantes del deporte, pues iniciamos dándole un saludo muy fraterno a todos esos amigos, ¿verdad?, que siempre nos siguen a través de la 97.7 FM a esta hora de la tarde para escuchar siempre la información deportiva nacional. Le agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando y pues vamos a detallar, ¿verdad?, detalles, noticias importantes en cuanto a lo que se mueve en el deporte nacional. Vamos a arrancar hablando de uno de los grandes peloteros de Nicaragua, como lo es Ofilio Castro. Ofilio es clave. Las posibilidades de los Dantos de buscar un boleto a la final dependerán mucho del trabajo ofensivo de Ofilio Castro. El feroz artillero tuvo promedio de .326 el año pasado. Impulsó 44 carreras y 50 anotadas. Juan Carlos Urbina ha madurado muchísimo, no solo a la defensiva, también a la ofensiva. Ha demostrado tener gran utilidad. Por ejemplo, en la liga profesional estuvo resguardando la tercera base con el Boer y realizó un trabajo aceptable. Urbina debe consolidarse en este Pomares como uno de los mejores bateadores. Dantos versus Boer, serie atractiva. Aunque el campeonato de béisbol de primera división Germán Pomares tiene un nivel discreto, es difícil que no logre captar la atención de los aficionados, más cuando se trata de un torneo que reúne a 18 equipos de los diferentes departamentos del país. El campeonato arranca este viernes 14 de febrero y algunos de los candidatos al título son Dantos, el Boer, Chinandega, Granada y el campeón Costa Caribe. Sin duda, la serie más atractiva la protagonizarán los Dantos enfrentándose al Boer en el Estadio Nacional Denis Martínez. Ambos equipos son fuertes candidatos al título, pero los dantistas están obligados a mejorar su actuación del año pasado cuando solo lograron clasificarse a la segunda ronda. Los Dantos lucen bien armados en la ofensiva y en el picheo se percibe sólidos. Ofilio Castro y Ronald Gard serán claves en el engranaje de ataque para producir las carreras que ganen partidos. En el staff de picheo figuran Gustavo Martínez, Henry Córdoba y el recién contratado Carlos Teller, quien se lució en la liga profesional con 7 victorias sin derrotas. Seguimos hablando más sobre lo que toca hacer el arranque del Pomares. Costeño pueden repetir en el Pomares 2014 de la mano de Darrell Campbell con .413, campeón bate del torneo pasado y capaz de realizar jugada en la antesala digna de estar en el top 10 de ESPN. Los costeños han logrado armar un equipo compacto. El ataque costeño dispondrá de jugadores como Dwight Britton, Daisy Sharp, Mark Joseph y Oscar Chow. La Costa debutará con Cúcara Hill contra Estelí. Segundo concurso de música campesina, alusivo al agua. Te invitamos a escribir y cantar todo alusivo al Día Mundial del Agua. Es fácil participar, solo debes de venir a las instalaciones de Radio Voz Juvenil a grabar tu canción. Pueden participar dúos, tríos o cuarteto. El tiempo de grabar será durante todo el mes de febrero. Las canciones que se graben sonarán a partir del 1 de marzo por Radio Voz Juvenil, donde la selección de la y los ganadores será bajo dos modalidades. 50 puntos por votación de la y los oyentes en el programa Unido por el Agua y los otros 50 puntos la y los artistas deben de venir a participar en el evento que se realizará el día 21 de marzo en Boca de Sábalos, donde tendrán la oportunidad de cantar en vivo y un jurado determinará su puntuación. Los parámetros a evaluar serán originalidad de la música y letra, dominio escénico, mensaje y coordinación. Las y los ganadores serán premiados con instrumentos musicales. Si tu sueño es cantar, anímate a participar. El talento es un arte. Te esperamos. Para mayor información, llamar al 2583-3834 o bien al 8405-8108 con Gabriel Jaime. O bien visítanos personalmente a nuestras instalaciones. Te invita la red de los comités de agua potable y saneamiento del Castillo, Fundación del Río, a través de su radio Voz Juvenil y sus colaboradores. En eventos somos los número uno. La Lapa informa. Informa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? Esta hora de la tarde estamos hablando de deporte en este segmento deportivo. Seguimos. El pequeño gigante Axel Morán Álvarez tiene 10 años. Es el menor de 10 hermanos del hogar conformado por Hilario Morán y Rafaela Álvarez. Un niño muy sencillo de la ciudad de León, elegido atleta infantil del año 2013 por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, ACDN. A pocos días de haber recibido el reconocimiento, aún vive la emoción que lo llevó a tan alta distinción nacional. El viernes 31 de enero fue premiado en una ceremonia a la que asistieron estrellas del béisbol de grandes ligas como Denis Martínez de Nicaragua, 245 victorias en la mejor liga de béisbol, y el boricua Juan Igor González, Puerto Rico, con 430 jonrones y dos veces jugador más valioso. Me emocioné mucho, quería llorar, estaba muy alegre cuando me dijeron que debía sentarme entre los homenajeados. No sé cómo explicarlo, eso es maravilloso, todo se lo debo a Dios, señaló el chiquito Morán. Para finalizar la información en el ámbito deportivo, México con 8 títulos, histórica y exitosa, esas dos palabras definen la Serie del Caribe del 2014 que concluyó el sábado con la coronación de los Naranjeros de Hermosillo tras vencer 7-1 a los Indios de Mayagüez en el partido por el título. Si alguien duda de los progresos de México en el béisbol, lo ocurrido en Isla Margarita despeja cualquier interrogante. 3 títulos en los últimos 4 años le quitan para siempre a los equipos mexicanos el cartel de cenicienta en las pequeñas series mundiales latinoamericanas. Para los Naranjeros como club es una segunda corona, para los Aztecas es la octava, con la que quedan solo en el tercer lugar histórico, con una más que Cuba y Venezuela. Ya lo había dicho el manager Matías Carrillo al comienzo del torneo: no venimos a participar nomás, venimos a refrendar el título que ganaron los Yankees de Obregón en el 2013 y lo cumplió. Ya tendrán que tomarnos más en serio a partir de ahora, señaló tras coronarse. Vamos a continuar, ¿verdad? Hablando, vamos a hacer un breve comentario al ser la 12:53 minutos, ¿verdad? Con respecto a las ligas de béisbol aficionado que se está viendo en el municipio del Castillo. Saludando, ¿verdad?, a todas las ligas conformadas mayorá acá en el municipio del Castillo. Saludando a los señores dirigentes también de la Federación Municipal de Béisbol, señores de la comisión, señores presidentes de liga, ¿verdad?, señores representantes, manager, pues importante, ¿verdad?, la labor que se está realizando de llevar alegría, llevar ese dinamismo, llevar ese punto de unión, ¿verdad?, entre amigos, amigas, distintas comunidades, ¿verdad? Saludos especiales para ustedes. Este fin de semana, pues bastante complicado acá en Boca de Sábalo, no se jugó oficialmente partido el día de ayer. El sábado pues iniciaron jugando, pero al fin creo que no finalizaron. Ahí en las colinas solamente se realizó un partido, ¿verdad? Por el tiempo, que estuvo pésimo también en el Castillo, pues ahí no tenemos información. Me imagino que tal vez más tarde, a las 2 de la tarde, estaremos dándole seguimiento a estos detalles. complicada la situación, ¿verdad? Últimamente con respecto al arbitraje en el municipio del Castillo, es importante, ¿verdad?, que desde la presidencia, desde la comisión, pues vayan buscando, ¿verdad?, una armonía entre la, ¿cómo te digo?, entre árbitros, entre equipos, entre neutralidad que tiene que tener los árbitros, hacer su trabajo, no recostarse. Eso es muy importantísimo, ¿verdad? Ya que pues acá a nuestras instalaciones últimamente han llegado bastante temas como estos. En algún momento pues se estará discutiendo en alguno de los programas deportivos que hay, ¿verdad? Hay que dar el mérito de quien se lo merece. Y pues hay árbitros que sí son muy buenos, hay otros árbitros que se recuestan bastante con respecto, ¿verdad?, a los partidos. Y creo de que esto tiene que ser bastante regulado por parte de la federación. Esto tiene que ser regulado por la Junta de Liga. Ya se sabe muy bien de que árbitro de que no esté haciendo su papel, representante de equipo, manager de equipo, coach de equipo, van a informar, ¿verdad?, a la Junta de Liga. Y pues, ¿verdad?, ni modo, tendrán que buscar otro, porque el béisbol se hizo para recrearse, como dicen, el béisbol se hizo para que gane el mejor. Y con respecto a esto, pues ahí, ¿verdad?, estamos fallando un poquito en este municipio del Castillo. Las reglas están muy claritas, ¿verdad?, las reglas están muy claritas. Un árbitro es la máxima autoridad, un árbitro solamente es para cantar play ball, para cantar lo que es en el terreno de en el terreno fair, ¿verdad? Saludando a todos esos amantes del deporte, mandándoles saludos, abrazos a la distancia, esperando pues que Dios nos bendiga en este 2014. Vamos a finalizar la información con los titulares más relevantes en esta edición. Y estas son las noticias más relevantes de esta edición. Comunidades como el Che Guevara y comunidades aledañas pegando el grito al cielo por pésimo camino. 1.6 millones a las aulas en Nicaragua. Cifras preocupantes de la educación en Nicaragua. Infraestructura para la educación ha mejorado. Inicia el año escolar 2014 en Nicaragua. Comercio mueve 50 millones de dólares en inicio escolar. Muere camarógrafo de televisión herido durante protestas en Río de Janeiro. La Unión Europea lanza el proceso para normalizar sus relaciones con Cuba. El día de hoy detallamos en la información deportiva. Ofilio Castro es clave en el Pumares 2014. Dantos vs. Boer, serie atractiva. Costeños pueden repetir hazaña en el Pumares 2014. El pequeño gigante y México con 8 títulos de la Serie del Caribe. Ok, amigos y amigas, no me queda más pues que agradecerle primeramente a Dios por haber culminado una edición más del noticiero La Lapa Informa. También agradeciendo, ¿verdad?, al compañero Berlin Luna que nos acompaña como de costumbre en la sala máster. También saludando a todos los fieles oyentes de este espacio noticioso. Saludo allá en Romerito para Trinidad Rodríguez. Siempre me escucha mi amigo. Saludos especiales para usted. En fin, para todos aquellos que están pegaditos al dial de la 97.7 FM escuchando La Lapa Informa, ¿verdad? De mi parte ha sido un privilegio haberlo acompañado el día de hoy. Le acompañó en la locución principal Norvin Díaz. Nos hemos placido en presentar su noticiero La Lapa Informa, esperando que nos escuche en nuestra próxima edición.